Bien, amigos, pasaron 33 minutos de las 11 de la mañana y estamos con dos de los tres artistas que van a estar este sábado. Dos estúpidos. Lo tenemos a Pepote y a Cotonete, que está full con el teléfono. No, Pepote, empleado público, está trabajando a full. Trabaja full, sí. Mire usted. No vino. Hace 25 minutos que llegaste y todavía no te terminaste de acomodar, boludo. Ya te echás pelota. Porque empezamos más, Juan. Me falta la silla. Se ahoga. Estoy ahogado con saliva de hoy temprano. No puedo creer, buen día, boludo. Buen día. Hace 25 años que hace radio. Llegó a las 11 de la mañana cuando la nota era 11 y media y todavía no se acomodó. Bueno, pero no, no, pero bueno. Son cosas que pasan. ¿Qué hace, Juan querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, Tony. ¿Vos? Todo tranquilo. Yo soy de los amigos de antes. Yo le digo Tony. Me dice Tony, sí. Y todavía le digo. Tony, es de los pocos que me dicen Tony. Sí, sí. Yo aclaro, no me llamo Antonio porque todo el mundo me dice, claro, Tony pensando que me llamo Antonio, no. Ajá. Cuando yo era muy joven, allá por los años... No, no hace mucho. Fines de los 90, tenía un entrenador que es el señor Mario Marcucci, que en un momento de un entrenamiento, así como muy simpático, me dijo, dale, gordo, corre, que parecía una tonina, y me quedó... Primero me decían Tonina, después me empezaron a decir Tony. Claro. Y todos los que me conocen de esa época me conocen como Tony, pero no, no. Qué lindo el, ¿el qué? Qué lindo el entrenador, dale, gordo. Ese es el... vos sabés que Mario es un tipo al que quiero muchísimo, ¿no? Si otro entrenador me llega a decir eso, seguramente me hubiese cagado a trompada, pero con Mario tengo una relación muy de casi... ¿Vos te imaginás de que mucha amistad. Imaginás que un entrenador hoy le diga al hijo, al pibe Tony, el nene va y le dice al padre... La que se arma. Era otra historia, sí. Porque vos sabías que venía desde otro lado, ¿no? Era el cariño. Sí, era. No desde la mala leche de joder. Pero digo, pasa con. A mí me pasa eso con Mario, y si vos le preguntás a Mario Marcucci hoy, lo ves en la Feria Verde y Artesanal y todo eso, le preguntás cuál es el jugador que más ha puteado en su vida, te va a decir que soy yo. Yo tengo el récord de ser. Mirá que Mario dirigió básquet durante 35 años. Y el tipo el que más ha puteado es a mí. O sea, soy el más puteado. Pero tengo un título. Pero, era jugador de él. Yo era jugador de él, ¿y sí? ¿Y te puteaba a vos? Obvio. Uah, y merecido, ¿eh? O sea, que... me hago recontracargo de eso. Sí, así no, que firmaste el contrato con Movediza. Firmé contrato. Muy bien. En realidad soy el contrapeso de Movediza. Porque la historia es así. Se arma un torneo de Maxi Basket que arrancó anoche. 6 fechas, 6 equipos. Digo, lindo torneo. Movediza viene de la semana pasada haber salido campeón del torneo Maxi Basket y dijeron, bueno, estaban un poco arriba de los demás equipos, vamos a ponerle un contrapeso, me tiraron a mí, claro, para bajar bien el nivel, claro. Y ahora empezamos un torneo muy parejo. Le digo a la gente que ya empezó anoche y ya perdieron el primer. No perdimos porque quedamos libres. Quedamos libres, estamos invictos. Ya hay una fecha, sí, que estamos, sí, invictos, sí, sí, sí. Venimos re bien. Lo me pasó en el torneo del año pasado, que jugamos la primera fecha, ganamos un partido por un punto y después se suspendió por pandemia, no. Con lo cual yo terminé mi participación en el torneo invicto. Qué bien. Así que no cualquiera. No, yo tengo y re bien. Pero bueno, no vamos a hablar de mí, hablemos de ustedes. No venimos a hablar de deporte. No, y mucho menos de mí, vamos a hablar de ustedes. Deporte, no recuerdo. Deporte, sí, no recuerdo, sí, sí, más o menos. Van a estar en este ciclo que organizó el amigo Eugenio Cefe, la gente, sí, de Lupa. Cuénteme un poco de qué se trata. Bueno, se trata de tres payasos. Sí. Seguimos, Picaporte. Bueno, básicamente... Ahora entiendo por qué lo volvieron todos los espectáculos, se lo merece. Sí, sí. Lo tiene más que ganado. Bueno, básicamente siempre con el humor de antes... El clásico nuestro, humor para toda la familia, básicamente. Y el bueno, tradicional payaso, el tradicional de circo. El payaso, digamos, de circo. Exacto. Exactamente. Ahí estamos. Y bueno, y también tenemos un contrapeso que lo boludeamos cada rato, sí, ¿viste? Sí. Nos divertimos yo mucho. Lo conozco. Yo lo conozco. La gente se divierte mucho. Sí, sí, la verdad, sí, sí, porque los enojos míos. Yo disparo cada tanto, lesionado, me voy, ¿viste? Enojado, ofendidicio por las cosas. Todo bien armado, sí, pero queda muy lindo. Los chicos, algunos se creen que te enojás en serio. Sí. Me han preguntado, ¿te enojaste en serio? Sí, yo que lo conozco a Juan les puedo asegurar que sí. Que se recalienta y se enoja en serio. En serio. Sí, sí, sí, no, pero digo, pasa esto, que muchos que hoy somos papás, ustedes son gente muy mayor, los veíamos de chico y ahora vamos con nuestros pibes. Ah, digo, pasa, sí, eso, es, ¿no? Verdad. ¿Cuántos años hace que están...? Y ya Pepote y Picaporte, 27 años. 27 años, claro. Juntos. Yo estoy en 3 años con ellos. tres con ellos. Tres para... el año que viene sería cuatro. Y sí, tres y para sí, cuatro. Y sí, tres para cuatro. Yo empecé un poquito antes de las vacaciones de invierno. Claro, a ensayar. Del 2018. Claro. Bueno, ahí. Y lo primero que hice con ustedes grande fue acá en... Mi debut fue en el teatro, en un cumpleaños, allá en el Country de Parazuco, y después en el... En la payasada, acá en... En la confra. En la confra. Sí. Bien. Ahí. Y después, bueno, nos fuimos a tres días a Necochea, y bueno. Después que te agarraste COVID, casi te morí, volviste. Sí, volví. Sí. De para ver, te tomaste una vacación larga. Sí, yo volví, ¿viste? Sí, qué lindo. Bueno. Cada vez que entraba a verlo, iba con el blem. Se lo quería dejar y no me dejaban la enfermera. Sí. No. Para ilustrar el cajón. Y el cajón, sí. No, ¿sabés qué? Cuando yo entré en payaso, viste que yo soy bueno, por ahí están escuchando papá esto que no lo van a ver en el espectáculo de payaso. Soy muy del boludo, pero lo mío no es un boludo ofensivo, es no. Un bueno, y de hecho el primer tiempo tenía terror, temblaba que se me escapara en pleno show. Sí. De chico, viste, que le diga, pero qué boludo que sos, como le digo a Adolfo en Memorándum, viste. Sí. No, pero claro, tuvo que cambiar mucho. Lo que pasa que que claro, porque cambiar mucho. Aparte, venía de hacer humor para mayores, digo, claro, y con claro. Los pibes la historia cambia mucho, pero Cotonete es un personaje que es completamente diferente al Juan de Memorando. Totalmente sí. Diferente. Pero cambia también, cambió todo el tema de. Él me decía que hay que cuidarse con las palabras, ¿viste? Claro. No palabrotas, sino palabras que, por ejemplo, hoy no podés decir un espectáculo para el chico, no podés decir tonto. Pues te pueden ofender. Sí, cambió muchísimo. Y también en los espectáculos para grandes, sí. Digo, ¿no? El que hace gordo de cariño de antes, hoy es como agresivo, digo. El domingo pasado, perdón, voy a contar una anécdota cortita, sí, que sí. Son González Chávez con Memorándum. Estamos haciendo el show hermoso, llena la plaza, todo bárbaro. Y en un momento, Adolfo dice. Sí, porque Lizzy Tagliani se recibió de travesti, tenía que dar 12 materias y dio 11. Una le quedó colgada, dijo, ¿viste? Al rato viene Marcelo, nuestro asistente, nuestro operador, lo llama Adolfo al costadito, que se habían quejado del colectivo de mujeres porque había chicos y cómo vamos a decir semejante guarangada. Fue el intendente, se armó un despelote discutiendo, nosotros actuando acá y ellos discutiendo allá a 20 metros. Lo sacaron. Sí, es complicado que a veces no se entienda que algunas cuestiones van desde el humor. Claro. Digo, hoy está como todo como muy al límite, como muy claro. Finito, ¿viste? Un chiste que por ahí hacías hace 5 años, hoy claro. No lo podés hacer. No lo podés hacer. Tony, digo, y es complicado adaptar las cosas. El año que viene cumplimos 30 años con el humor. Es la primera vez que yo le decía a Marcelo, la primera vez que me pasa una cosa así. Sí. Y encima me decía el intendente, y si vos supieras el currículum que tiene la que se vino a quejar. Bueno, eso es otra cosa. Sí, eso es otra cuestión, no, pero digo, me parece ella que... Ella es la menos indicada en venir acá. Sí, hay como mucha susceptibilidad en un montón claro, de cosas claro. Y hay que ser como muy cuidadoso con todo ese tipo de cosas. Yo soy de la idea de que cuando uno entiende que las cosas que se dicen son desde el humor, lo que pasa es que a veces... tenés que saber qué es lo que estás yendo a ver. Claro. Digo, entonces, claro. Memorándum es un espectáculo para adultos que tiene un código y tiene un estilo de humor que si vos lo entendés, llorás de risa. No es para ofender a nadie. Claro, pero digo, nadie se sube a un escenario con intenciones de ofender. No, exactamente. Digo, lo que pasa es que nosotros venimos de estar criados de una manera con algunas palabras que utilizamos, pero porque las tenemos no desde pibes, claro. Que en su momento decirle gordo al gordo en el grupo o decirle enano al petizo era como una cuestión de cariño, claro. Y que así lo entendíamos entre nosotros. Yo nunca me sentí ofendido porque un amigo me dijera gordo andar arco o, claro. O decirle petizo a uno, decirle flaco al otro. Digo, era como una cuestión natural que hoy... Si uno lo ve y con toda la razón del mundo, ¿no? De entender que por ahí podés afectar a una persona por decirle gordo, por decirle enano, la historia bueno, es diferente. Pero chao, chicos, hasta luego. Venimos desde otro lado nosotros, sí, ¿entendés? No lo tomábamos como una ofensa, era algo como más natural, y eso está cambiando. Para mí, cuando se van todas las cosas a los extremos, es como demasiado. Es mal. Bueno, pero vos que aprovechaste para decirme enano. Yo te lo vengo diciendo desde hace un montón. Enano de mierda, te decía en algún momento. Ahora ya saqué eso. Digo. Claro, ya tenés que cambiar. Claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, con Ale, por el año 2000, poníamos en la entrada del teatro un cuaderno donde le pedíamos a la gente en el final del espectáculo que nos dejara el mensaje que quisieran. Si les gustó, si no les gustó, porque todo te sirve, ¿cierto? Ni hablar. Las críticas constructivas es lo que vale. Y por ahí te decían, no me gusta que te digan estúpido. Entonces vos decís, bueno, es un latiguillo que tenemos que jugamos con eso, sí, sin ofenderlo, ¿cierto? Entonces lo fuimos cambiando, lo fuimos resumiendo, digamos, lo decimos, pero en muchas menos oportunidades. Sí, sí. O antes hacíamos el boxeo, que no, nunca nos pegamos, pero la sensación es esa. Claro. Como el cachetazo del principio del espectáculo. Sí. Claro. O sea, ya es un solo cachetazo que es el que rompe el hielo con los chicos. Y después, no más. Claro. Sí, y era algo muy tradicional del payaso de toda la vida. Exacto. Digo, ¿no? Entonces. Pero de que yo entré, a eso le sirvió que cuando ni viene pega el cachetazo, que se va a Pepote llorando, yo entro y lo empiezo a retar a él. Claro. Y digo, ¿cómo se van a pegar? Y ahí aprovechamos a hablar con los chicos. Y la disculpa. ¿Cierto que no hay que pegarse? No, algunos dicen sí. No, y el punto este, ¿no? De la interacción con los chicos. Exacto. Cuando nosotros éramos pibes, era como mirar desde afuera. Claro. Y hoy es constante, el ida y vuelta con los pibes, digo, eso me parece que si dejás, también está bueno. Si lo dejás, se te suben. Sí, está bien. Sí, sí. Pero sí. Bueno, es interesante esto de entender también que uno arriba del escenario se tiene que ir renovando y adaptándose a las cosas que las van cosas, pasando. Los tiempos que vivimos, sí, tal cual. Y entender que el chico sigue siendo chico y se divierte igual que el chico, sí, de hace 30 claramente. Años. Sí, pero olvídate que sí. Por más que tengan computable o todo, cualquier elemento ante un espectáculo que le gusta, lo disfrutan. Sí, ni hablar. Bueno, y este espectáculo, bueno, que vamos a hacer ahora va a ser así, viste, muy muy muy alegre, picadito. Muy picadito, todo muy continuado. No tenés un pequeño, como se dice, bache en ningún lado. Nada, nada, en ningún momento. Che, ¿cuánto dura más o menos? 55, sí, una hora. Bien, más o menos por impecable. Ahí. Sábado, este sábado. Sí, exacto. El 13. Sábado 13, exacto. 17 horas. 5 de la tarde, Teatro Lupa, es Pellegrini 423, para los que no lo conocen. Sí. Una sala hermosa. Hermosa. Muy linda. Hermosa sala. Tengo muchas ganas de ir a hacer algo ahí. Me sorprendió. Es hermosa. Sí, muy, muy linda sala. Es el Teatro Lupa, del amigo Eugenio. Jefe. Una sala hay gente que aprovecha, son pocas localidades, no es un lugar muy... Es muy íntimo. ¿Cuánto tiene...? No sé, llegamos a 50 localidades. A 50. Bien, ¿las entradas en venta dónde? En el teatro? La Lupa, sí. Y si no, las podés encargar por... Por WhatsApp, 2494-570020, 2494-570020, o por Instagram o Facebook, arroba Teatro Lupa. Perfecto. Ahí se meten y reservan las entradas y van a disfrutar de un lindo show de pasión. Se van a divertir. Ya hay entradas reservadas, así que bueno, por eso le decimos a la gente que se quede a acercar, ¿viste? Está bueno que lo hagan con tiempo, por las dudas. Aparte, ¿viste? Igual no dejamos de estar en pandemia. Mucha gente dice, ah, la pandemia ya terminó. No terminó. Para que no se amontonen, ¿viste? No, está tampoco buenísimo. Tampoco pueden ser 40 personas, 50, pero si sean 4, te puede contagiar, ¿me entendés? No, eso está clarísimo. Digo, se toman los recaudos, el barbijo cuando uno está en una sala tal cerrada, cual, para disfrutar, pero nada, una linda tarde. Y aparte termina justo a las 6 de la tarde, que es cuando arranca la veda. Después de esa hora, exacto, no se puede hacer nada. ¿Ya decidieron a quién van a votar? Yo sí. Yo a Frondizi. Bien. Está bien. Fíjate, si no encontraba boleta, llamame. Que... Sí, ya creo que lo tengo definido, sí. Está bien. Sí, sí. Está buenísimo. Yo totalmente definido. Ahí yo estuve en las PASO y sigo pensando igual. Vamos todavía, gente que no cambia de parecer, eso no es importante, ¿no? No. Pero bueno, no, qué sé yo. ¿Nos toca votar el domingo asado? ¿Qué onda? ¿Cómo se hace el domingo de votación? Vos sabés que sí, tengo un problema. Yo vivo en el barrio Arcoíris. Sí. Y voto en la escuela 14. Ahí, a la vuelta. En el barrio Arcoíris. Sí. A la vuelta. En Entre Ríos y Dufó. Sí. Mis hijos, los tres, no viven en mi casa, pero ¿dónde votan? No tengo idea. En la escuela 14, porque tiene el domicilio de mi casa. Ah. Entonces, mira, ¿qué pasa? Llevan todo a comer a tu casa. O sea, te va a salir carísimo la sala. Colectividad. No, se ponen. Ah, se ponen. No, vamos. Ponemos. Che, yo todo pensaba ir el domingo. No, pero llevan a estar tu hijo. Anda, no hay ningún problema. No. Le retener la recaudación, bueno, del lo sábado que pasa y lo invité a comer el domingo. Tiene mala onda con mis hijos, Juan. El famoso. Muy mala onda tiene con mis hijos. Lo valoro, los tres son unos genios. Yo, el tema de la votación, el famoso circuito electoral. Yo tengo la dirección del 4 de Abril y Pellegrini. Cuando estaba ahí, tenía escuela a dos cuadras, tres cuadras. A la Bascoña, con el famoso circuito electoral, no, mandaba la 34. Ah. Igual, muy retirado de mi casa. Tengo mucho antes la escuela 2, Zafa, 37, 11, 21. No, no, tengo esas escuelas, están todas entre 5 y 6 cuadras, la normal, comercio. Tengo, no, ahí mandaba 34. Y mi hijo, que vive en el barrio 17 de agosto, por el circuito electoral, le dijeron, no, yo vas a votar en lugares cerca de tu casa. Campus Universitario. Desde Las Tunitas hasta el campus universitario. Y va derecho. Sí, va derecho, claro. Claro. Nada, una cosa. Yo lo fui a llevar para Las Paz. Le digo, ¿quién hace el circuito electoral? No, eso viene. Viste, se pasan enseguida. No, no, eso viene de la provincia. Claro, pero loco. Un desastre. Ellos te lo tienen que solucionar instantáneamente. Yo siempre voté en el medio del centro. Después, las elecciones anteriores votaba en Arcoíris. Y ahora, como no tengo el cambio de domicilio hecho a mi barrio, digamos, me toca votar en la escuela 36, allá en Ronisevi. Ah, bien. A mano. Ah, bueno, sí, pero como le caigo viviendo... a comer a mi suegro. Claro, yo estoy una cuadra. Creo que me pasa. De ahí donde vos vas a votar. Yo no vivo... me querés ir a votar por mí. Yo vivo ahí, pero igual me queda más cerca la escuela 34 ahora que lo que me quedaba claro, las elecciones anteriores. Exacto. ¿Entendés? Me queda más cerca ahora. O sea, no dije nada, ¿viste? Después voy a cambiar, igual cambio mi sitio. No, no digas pero nada. Pero capaz que me mandan a Ayacucho, ¿viste? Sí. Y bueno. No, no, no, no. Hacer pero... un mini turismo. Paraje el Molino, ¿viste? Así que sí. Bueno, volviendo a lo nuestro, esperamos. Bueno, esperamos. Dale, a todo el mundo. Sábado a las 5 de la tarde, ahí vamos a andar. Las desventuras de Pepote, Picaporte y Cotonete. Y te digo que el grande, yo lo comprobé cuando empecé a ir con ellos a teatro por toda la zona, que hemos andado por varios lados. La gente, el grande, se divierte, la persona, lo que se ríe el papá. Sí. A veces lo mirás y está riendo más el papá que el nene, ¿viste? El nene te queda mirando. Y el es papá, buenísimo porque el que pone la guita del viejo. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Los pibes, está si no bueno se que se ría. Claro. Ya sí. Que paga, que se ríe. Se ríe el padre. No, se ríen. Y viste que yo canto ahí una canción. Y bueno, tiene una aceptación, un corito. Que ¿seguís cantando? Que me... sí, qué hijo. Bueno, no es cantar. Vos sabés que no es cantar. Yo, por ejemplo, anoche lo comprobé. Yo anoche me metí abajo la ducha, me pongo a cantar. Se me cortó el agua. Pero bueno, no tiene nada claro, que ver, ¿viste? No, pero son cuestiones. Yo creo que era un problema de obra sanitaria, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Bueno, me voy a conformar solo. Es así, Tony. Che, bueno, disfruten la función. Abrazo a Ale, que sí, hace que mucho está, que no lo está veo. Escuchando. Hace 143 años está, que no lo veo. Viste que. Desde teatro, creo que el día que fuimos a hacer el show de Ariel. Siempre anda bastante libre. Que dicho sea de paso, Ariel Domínguez, si estás escuchando, todavía nos tenemos que juntar a comer asado que prometiste. Sí, sí. Que hiciste vos, no, nunca lo debe estar descongelando. No. No, lo tenía en el freezer. No, no les conté. Sí. ¿Qué? Está corriendo la vaca, yo lo crucé el otro día. Está haciendo magia, a ver de dónde hace. No le sale la vaca de la galera. Ah, claro, muy grande. Se le trabó. 14 fuimos a hacer el show aniversario del Mago Ariel. Él actuó 3 minutos y nos presentó y prometió un asado y estamos esperando. No, pero todavía. qué lindo show. La gente no salió, que había, salió. Tuvieron de todo. Porque sí. Tuvieron payasos. Tuvieron humor para grande, lo tuvieron sí. A Lalo cantando, lo tuvieron bueno. Con stand-up, sí. Que me mató el de la... El de la Placita de la Uriburu. Plaza Uriburu me mató. Es un clásico, lo quiero sí, dejar de hacer. Muerto, el 5 de diciembre en Bajosuelo, que voy a estar, en Bajosuelo no, en Macanudo, que me invitaron los chicos de Stand-Up Tandil, voy a estar ahí haciendo por última vez ese monólogo. Me tiene no, podrido, serio? Sí. Pero pega. Para el, pero lo, para ya el está, clásico. Hace 2 años que vengo robando con eso. Pero para el clásico tandilense ese. Sí, sí, sí, lo jubilo. Que todos jubilo. Conocemos la Placita. Sí, ¿quién no conoce la Placita? ¿Quién no se peló las rodillas no. En esa Placita? Bueno, no me cuenten el final, no sean hijos. Sí, sí. Bueno, alguna vez no se cayó. Bueno. Claro, che. Che, bueno, vayan mañana a verlos a los chicos. Ahí cuentan el final del monólogo. No, mañana no hay nadie. Ah, yo pensé que hoy era viernes. No, mañana no. Bueno, a ver. 2494-57-0020. Ahí pueden reservar. Y si no, se meten teatrolupa, tanto en Facebook como en Instagram. Reservan las entradas. Exactamente. Pocos lugares, sábado a las 5 de la tarde, Pellegrini 423. Ahí están los chicos para ir a disfrutar en familia. No mandes al pibe. Anda vos también, que la vas a pasar bárbaro.